Pero qué cosas tiene el amor. Todo pasa por lo mejor. En esta vida no hay más verdad. Sin el amor no hay felicidad. Chacutruta, chacutruta, tan, tan. Sin el amor no hay felicidad. Acutruta, acutruta, acutruta, tan, tan. Sin el amor no hay felicidad. Yo pero qué cosas tiene el amor. Si no pasa, en esta vida no hay más verdad. Sin amor, chacutrután, chacutrután, tran, tran. Acutrután, acutrután, acutrután, tran, tran. Yo nada envidio en este mundo, ni la riqueza ni el poder, porque yo sé que con amor tengo la fe, fe, fe, fe, fe. Pero qué cosas tiene el amor. En esta vida no hay más verdad. Chacutrután, chacutrután, tan, tan. Acutrután, acutrután, acutrután, tan, tan. Yo amo a la tierra. Pero qué cosas tiene el amor. En esta vida no hay más verdad. Chacutrután, chacutrután, tan, tan. Chacutrután, chacutrután, tan, tan.